Estamos en comunicación con Juan Carlos Cunio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúl, Jimena Riveros y Julián Andreu de Revista Marte. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo les bien, trata la pandemia? Y acá estábamos, cada uno en nuestras casas, haciendo a través, si no fuera por la tecnología no podríamos hacer este programa. Claro, claro. Bueno, yo estoy en la mía también, estoy en los grupos de riesgo, pero bueno, transitándola. Sí, yo vivo en un barrio, así que tengo casa con una terraza y nos podemos mover por allí y bueno, leemos y bueno, como yo trabajo en el Banco Credicop, tenemos mucho trabajo relacionado con la atención al público, los jubilados, en fin. Qué problema, ¿no? Juan Carlos, que se generó hoy con... Era algo esperable, ¿no? Ustedes también lo esperaban, pero bueno, ¿vos cómo crees? ¿Organizó un poquito mal eso o cuál era, fue la situación para no preverlo? Era difícil de establecer una perspectiva, porque por un lado todos sabemos que en los jubilados hay una buena parte que reacia a los temas de las nuevas tecnologías y consecuentemente prefieren ir a la cola, ¿no? Y ver la plata, todo eso es así. Pero por el otro lado, hay una conciencia muy grande acerca de el peligro de la enfermedad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también había otra corriente de opinión que muchos se iban a abstener, los familiares los iban a incitar a que no vayan. Por lo tanto, era una incógnita. Todavía no tenemos un mapa acabado, ¿no? Porque hay zonas donde hubo aglomeraciones y otras donde hubo poco y nada. Solo que es lógico que se resalte donde hay aglomeraciones, porque hoy por hoy esto no es positivo, va en contra de lo que es la campaña sanitaria. Así que habrá que ver la suma algebraica, pero lo cierto es que todo indica, todavía no tenemos una circular del Banco Central, pero ya es público que mañana y pasado se va a atender, ¿no es cierto? Los trabajadores bancarios, en fin, los de nuestro banco, y supongo que todos están haciendo un esfuerzo muy grande, porque no es que lo único que se hace es pagar a jubilados, los que cobran asignación universal por hijo, ahora los monotributistas los 10.000 pesos, sino que hay que atender la situación de las pymes y las empresas que recaudan dinero y que los dejan en los buzones fuera de hora. Todo eso hay que contarlo, depositarlo. Vienen los transportes de caudales, preparar los créditos para todos estos que se han hecho públicos para el pago de las nóminas salariales. Pero bueno, estamos en una situación extrema, así que todo el mundo está con un gran espíritu de colaboración. Vamos a ver cómo resultan las cosas este fin de semana. Después declina, porque pasan los días principales de cobranza, y entonces, bueno, ese de cobranza es como, jubilado, claro, me refiero. La medida habitual, por supuesto, también. Claro, hay un cronograma, pero hay días críticos que son los de ahora, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Juan Carlos, ¿cómo andas? Julián Andreu. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy bien. ¿No crees que tenía que haber estado abiertos los bancos, por lo menos con una guardia mínima, digamos, en las sucursales? No, eso hay. No, en las sucursales siempre se trabajó a puertas cerradas. No, en las sucursales no es que están vacías de personal, no. Abierto, en una atención mínima. Bueno, eso abierto, eso es otro tema complejo. Es muy difícil responder a lo que vos decís. Pero eso, hay que tener en cuenta que el eje principal es la cuarentena, el eje principal es que la gente no salga a la calle y que se pueda resolver todo lo que electrónicamente y que se van tomando medidas graduales. Si vos abrís las sucursales, bueno, entonces vas a tener una confluencia de muchos otros servicios que brinda de público, claro. Quiero decir, de muchos otros servicios que brinda el banco, con los cheques rechazados, con los problemas en las cuentas, las tarjetas de crédito. Entonces, todo eso, si abrís la sucursal, claro que vas a tener una mejor respuesta, pero estás vulnerando la cuarentena. Entonces, ahí hay un equilibrio, una cuestión de altísima sensibilidad, que bueno, el gobierno está tratando de manejar de la manera más eficiente posible. Después, como siempre, están los bancos que tienen mayor vocación de servicio, que francamente yo creo que son los estatales y el banco cooperativo, y otros que son empresas privadas que, bueno, tienen siempre lo que es propio su objeto social, ¿no?, que es potenciar su tasa de ganancia. Inevitablemente hay actitudes distintas, ¿no? No me refiero a los trabajadores, sino me refiero a los dueños de los bancos, ¿no? En ese sentido, Juan Carlos, metamos, ¿no?, lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, que es, de alguna manera, la parte más frágil de esta pandemia en términos económicos, ¿no? Por supuesto están la gente que no tiene ningún tipo de posibilidad, que vive el día a día, pero que de alguna manera la que motoriza a la Argentina, lo hemos hablado infinidad de veces, la que produce el desarrollo del país, tiene que ver con esas distintas gamas de la pequeña y media empresa que motorizan y dan trabajo a la inmensa mayoría de los trabajadores. Vos hablabas de la diferencia entre los bancos públicos y cooperativos y los bancos privados. ¿Cómo ves estas nuevas líneas de crédito que ha lanzado el gobierno, incluso subsidios también a las pequeñas y medianas empresas? ¿Crees que es un principio suficiente para poder paliar la situación? Mira, si es suficiente es difícil de responder, claro, porque es tan grande la crisis que hay y que va a venir, digamos, porque vos tenés al país parado, y tenés al mundo parado, exportaciones, importaciones, transferencias de dinero, caída de las ventas, cierre de los negocios en un porcentaje muy grande. Entonces, si es suficiente, es muy difícil de saber, pero están bien orientadas. Yo creo que desde el principio estuvieron bien orientadas, desde todo ese esfuerzo y esa mirada para poner el acento en los sectores más necesitados, más críticos, desde aquello de la tarjeta, que ahora ya parece que fue hace 10 años y fue hace 15 días, y claro, todo lo que se hizo en la materia, la postergación del pago de los servicios centrales, los no aumentos, en fin, todo lo que se fue haciendo fue una orientación política acertada para atender a los sectores más vulnerables y, bueno, y desde allí que se sostenga también el consumo y la economía. En cuanto a las pymes, estas líneas de crédito que con tasas muy bajas, en la que además el Estado Nacional está comprometiendo una parte de esos créditos garantizándolos para que los bancos entonces tengan, yo diría, más seguridades con respecto al futuro recupero de esos créditos con tasas muy bajas, tienen 120 días de gracia y un año para pagarse. En todo caso, hay todavía un proceso de implementación, o sea, de operativización de todo eso, porque no te olvides que son decenas y decenas de miles de pymes, cientos de miles, cada banco debe tener decenas de miles, como nosotros, de pymes, y después tenés que esas decenas de miles de pymes tienen cientos de miles de trabajadores a los que hay que atender con esas líneas de crédito. Por lo tanto, yo opino que están muy bien orientadas y que estamos en un proceso de operativizarlas, y calculo que la semana que viene van a comenzar ya a ponerse en práctica los créditos y la circulación de ese dinero a las pymes, y el pago de los salarios, que bueno, no solo la fuente para el pago de los salarios son estas líneas de crédito, sino que muchas empresas igual tienen tenían el dinero para pagar. Pero con esto se va a garantizar, creo, una circulación importante de crédito, que en una crisis como esta es uno de los modos importantísimos de reactivación, justamente el crédito, ¿no? Estamos con Juan Carlos Cuño, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Ferrer Bonini. Hay muchas preguntas que tenemos para hacerte, Juan Carlos. ¿Cómo no? Paso también por la cultura. Vos sos director del Centro Cultural de la Cooperación, uno de los centros culturales más importantes de la Argentina, del centro porteño. Hoy, un centro completamente cerrado, donde la actividad cultural además necesita de juntar gente. O sea, no hay otra. ¿Cómo van a afrontar esta situación? ¿Cómo crees que se puede afrontar el tema del arte y la cultura y el desarrollo de la misma? Que como que metáfora te diría, para salir de esta situación. Como metáfora te diría, Julián, que los centros culturales están cerrados, pero no está cerrada la cultura. Por suerte, ahora hay una cantidad de medios tecnológicos que posibilitan que desde los centros culturales podamos sostener una oferta muy atractiva, muy interesante de propuestas artísticas, teatrales, poéticas, de conferencias, charlas sobre todo tipo de disciplina de las ciencias sociales, cine, en fin, reportajes. Nosotros en el Centro Cultural estamos incluso promoviendo a nuestros investigadores que tengan nuevas iniciativas, que escriban, que piensen y escriban, y todo eso se publique, y entonces, en fin, nuestro público y el público en general puede acceder desde las plataformas tecnológicas a todas esas propuestas culturales, que no son en vivo, no pueden ser, no puede haber aglomeraciones, que es un rasgo determinante de la cultura, justamente nuclearse los seres humanos alrededor del teatro. Eso es milenario, ya lo hacían los griegos y otras culturas orientales. Ahora no es lo mismo hacerlo por medios electrónicos, sin embargo, bueno, hay una oferta interesante, se ha divulgado bastante, bueno, además de lo que hace el propio Ministerio de Cultura de la Nación, que también tiene una cantidad de propuestas muy, pero muy interesantes. Así que, bueno, con las, no hay teatro, pero hay cultura, ¿no? Ahora, llevándote más al terreno de lo político, sí, en un escenario que obviamente todos vemos que en algún momento se va a dar y tiene que ver con la salida de la cuarentena, más tarde, más temprano, con algunos grupos de riesgo todavía seguramente en cuarentena, pero con una economía que necesita volver a reactivarse. Pero no te lo planteo en términos economicistas, te lo planteo en términos de una concepción de la sociedad. Digo, se está poniendo en debate, en tela de juicio, el rol del Estado. No sé en tu barrio si escuchás cacerolazos o no, esto que fue obviamente digitado por parte de los medios hegemónicos. Pero vos crees que hay plafón para debatir qué tipo de sociedad es la que podemos vivir. Te lo uno a esto, ¿no? Que en definitiva el problema que tenemos es un sistema de salud débil frente a la pandemia. El problema no es en sí el coronavirus, sino el sistema de salud. Entonces, ¿hay un plafón en la sociedad para discutir un Estado más presente, un sistema de salud público y una economía con otras líneas de acción muy distintas a las que veníamos? ¿O esto vuelve a la normalidad y como si no hubiera pasado nada? Mira, opino que como si no hubiera pasado nada, y eso vuelta a la anterior normalidad, eso no va a ocurrir. Esas son opiniones que existen y que se colocan siempre desde un supuesto lugar realista. Bueno, seamos realistas, no va a pasar nada, todo esto, y vamos a seguir como antes. Y ese lugar de supuesto realismo frente a otras opiniones un poco más críticas y optimistas a veces resulta más fácil de ser aceptado. Yo creo que no es que se va a desplomar el capitalismo, el sistema capitalista, porque no hay desplome como si fuera un terremoto de la naturaleza. Los sistemas económicos, políticos y sociales, para que caigan, requieren de que haya luchas políticas y sujetos políticos que sean capaces de transformar a las sociedades y llevar a cabo luchas políticas que terminen con un sistema y abran paso a uno nuevo. Y eso no es lo que está planteado. Pero de lo que estoy convencido es de que no se vuelve a este modelo neoliberal tacheriano, macrista, digamos, menemista macrista en la versión criolla, no se puede volver a eso, porque no es que alguna vanguardia esclarecida tenemos esa convicción, sino porque es universal ahora, con la pandemia, ha desnudado ante miles y miles de millones de personas el carácter inhumano de este modelo de ajuste y ajuste y ajuste que ha dejado en verdadero estado de indefensión a los pueblos frente a esta enfermedad. No, eso no es, yo diría, una ley divina de que teníamos que llegar así, sino que el culpable de que tengamos sistemas de salud debilitados, inapropiados y que no están en condiciones en muchos lugares del mundo de enfrentar esta pandemia, hay un culpable, que es el modelo. Lo que yo creo que en términos ideológicos y culturales, lo novedoso es que esta cosa arrasadora de la pandemia va a impactar fuertemente en la conciencia de las sociedades del mundo entero, porque es tan pero tan palpable que es arrasador. Por lo tanto, el Estado está claro que va a recuperar un rol muy, muy fuerte. Está claro que los Estados, para poder tener una acción determinante, tienen que terminarse las fugas de capitales a los paraísos fiscales, a las guaridas, porque no hay cómo sostener Estados fuertes si la riqueza que se produce se vuela a lugares donde no, para no pagar impuestos, o sea, para que los estados no tengan dinero y ellos sigan acumulando. En fin, hay algunas cosas muy de fondo que tienen que cambiar. Pero volviendo entonces al centro de tu inquietud, francamente creo que vamos a estar en una situación muy distinta, y el modelo esto neoliberal creo que está resquebrajado. Ese sí lo veo agonizando. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, gracias por ser parte del programa en este contexto de cuarentena, y seguramente necesitemos volverte a molestar para poder saber un poco qué pasa con la pequeña y la mediana empresa y el cooperativismo, que pueda ser el antídoto también, ¿no?, a esta vacuna que tanto necesitamos de tanto neoliberalismo que nos ha traído hasta acá. Un beso enorme. Chao, gracias por la llamada, cuando quieran, hasta pronto. Un placer. Era Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, dirige...